Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora es la número 1482. Yo soy Julián Martínez y te acompaño durante las tres próximas horas a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Tenemos un montón de novedades, como siempre, para compartir contigo. Nos fijamos sobre todo en esos nuevos lanzamientos que se publican y queremos compartirlos contigo. Espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con mucho, pero que mucho cariño. Así empezamos hoy con esto que se llama Move It, es la música de Radioactive. Move it, round and round, move it. Buen inicio de programa, sí señor, con Radioactive y con este Move It. Bueno, y la continuación, ojito, son Ibaraki. Han presentado su nuevo single, es este, que se llama Akumu. Yeah! Pues ahí está el nuevo single de Ibaraki, Akumu, así se llama este nuevo tema que acaban de publicar de este último trabajo discográfico. Y nos vamos hasta el último que han lanzado los Deep Purple, Turning to Crime, es ese último disco para ellos, para Deep Purple. Los Deep Purple con su último trabajo. Turno ahora para escuchar a The Broken Horizon. Menudo cañonazo este que acaban de publicar The Broken Horizon. Se llama Until Silence Speaks. Es este nuevo disco que hoy presentamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, ya han sonado en alguna que otra ocasión anterior porque habían anticipado tres singles al disco, pero ya por fin tenemos la posibilidad de escucharlo entero y de adentrarnos un poquito más ahí en el interior del álbum de la mano de Víctor Parra, que nos está escuchando. Víctor, muy buenas noches. Ábrete el micro. A ver. Buenas noches, perdón, que estaba dándole permiso al móvil para poder hablar. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Julián? Muchas gracias por traernos aquí, tío. Es un placer tenerte aquí en el programa y es un placer que la banda pase por aquí por el Con Fuerza Heavy con un disco que decía yo, me parece un cañonazo, que habéis tenido que tener ahí guardado en el cajón pues un año y pico, ¿no? Lo teníamos, pero como una astilla clava en el pecho. O sea, tú imagínate tener esto durante un año y pico con la ilusión que hace grabar el disco, de querer sacarlo, querer enseñárselo a la gente y decir ¡ah! No puedo enseñárselo a nadie, ¿sabes? Y, joder, ha sido un gusto poder sacarlo, de verdad, ya por fin. El motivo, obviamente, ha sido la situación sanitaria, claro. Claro, claro. De hecho, este disco nosotros lo grabamos en 2019, o sea, es prepandemia, en agosto de 2019, todo preparado, venga, va, esto va a salir para enero, ¿sabes? Y a tomar por culo. Sí, se fue todo. O sea, y fue la situación de la pandemia la que nos lo bloqueó. La que nos bloqueó todo esto exactamente y para adelante. Y es que además, claro, cuando llegó la pandemia y llegó en aquel momento así más chungo, el de estar encerrados en casa sin poder salir aquellos primeros días, todos pensábamos que, bueno, que con que fuera muy mal, pues que durara un mes, ¿no? Pero ¿quién iba a suponer que 2 años después íbamos a estar ahí todavía, ¿no? De hecho, 2 años después y 2 años después que vamos a empezar ahora a hacer bolos. Claro. O sea, ahora han empezado los bolos, ahora empieza el movimiento, ¿sabes? Y ha sido como, hostias, es que ha sido mucho parón. Y de hecho, muchos compañeros, ha sido una putada, se ha bajado mucha gente de la escena. Uh-huh. Y es complicado en ese aspecto. Salas que han cerrado, bandas salas que obviamente han cerrado, no, grupos claro. Que no están, técnicos de sonido que se dedican a esto profesionalmente, porque al fin y al cabo para nosotros es un hobby que nos lo tomamos muy en serio y ojalá un día pueda ser algo más, pero gente que esto era su trabajo que se ha visto muy afectada y eso ha sido una putada. Yo tengo amigos que son luceros y lo han pasado muy, muy mal, pero muy mal. Efectivamente. Parece que vemos un poquito ahí. Yo es que no me atrevo, porque claro, hace 4 o 5 meses ya decíamos también, parece que vemos, y entonces llegó Omicron. Vamos a confiar en que esta vez sí, parece que todo mejora un poquito y podemos quizá volver pronto a la vieja normalidad o lo más parecido a la vieja normalidad aquella que teníamos. Se han quedado muchos proyectos ahí pendientes para The Broken Horizon, por ejemplo, sacar este disco y presentarlo. Pero ya hay muchas cositas ahí previstas, ¿no? Sí, sí. De hecho, claro, había un montón de cositas y como dices tú, es que nosotros también andamos asustados porque, claro, es ahora vamos a montar un bolo, pero nos vuelven a cerrar y ahora otra variante. O sea, faltaba la variante zombie y ahora espérate a ver qué va a pasar, ¿sabes? Pero sí, había un montón de proyectos, muchas ganas y precisamente eso es lo que hemos hecho. En el momento ya hemos decidido, mira, que sea lo que Dios quiera porque esto también ya hay que moverlo como grupo. Quieres sacar lo tuyo, que oye, mira, que hay que tocar, pues se toca donde sea y como sea, que es lo que queríamos. Sí. Y precisamente eso, o sea, ahora mismo The Broken va con todas y es lo que estamos intentando hacer, pues eso, nos han salido cosas muy interesantes, como incluso cruzar el charco, que nos vamos para Colombia en mayo. Efectivamente, eso que lo vamos a contar ahora también. ¿En qué se diferencia? ¿Qué ha cambiado desde Desolation hasta este nuevo disco? Porque es verdad que en el tiempo de creación de las canciones, como comentábamos, tampoco es que hubiera pasado demasiado tiempo, aunque ahora bueno, pues ya se haya estirado un poquito más ese periodo. Pues, ¿qué cambió? Pues mira, primer punto yo te puedo decir, o sea, cambiaron la formación, o sea, por motivos al fin y al cabo personales y demás, ha habido gente que pues eso en etapas de su vida decir, tío, yo pues me quiero centrar un poco más o tengo mi trabajo, tengo mi esto y pues han acabado dejando, o sea, pero sí que es cierto que a día de hoy tenemos, yo te diría que la formación más fuerte y que todo el mundo va al piñón con la misma idea. Y luego lo que cambió también fue un poco la madurez de composición. Porque claro, o sea, A priori parece, dices, ostras, sí, uno se sacó en 2018 y el otro estaba pues grabándose. Te he dicho antes 2019 y quería decirte 2020, perdón. se grabó en 2020, dices, un año o dos años, tal. Pero claro, es que Desolation se graba en 2018, pero se empieza a componer en 2016. Sí. Es que realmente hay bastantes más años de por medio. Y hay una madurez musical, hay unas ganas de querer hacer cosas distintas. Y también ese vaivén que ha habido en el grupo de... pues se ha cambiado la batería, Odey, el guitarrista, también se fue. Claro, al ir entrando otras personas, pues también vas dando otros matices, otras ideas, uh-huh, diciendo, mira, ostras, ¿y si metemos esto? Y eso también ha hecho que el grupo cambie como tal. Sí, es una puñeta lo de que se vayan compañeros con los que has compartido mucho tiempo, pero es verdad que cuando entra gente nueva se insufla aire, ¿no? Y se empuja y más. Claro, de hecho nosotros precisamente hemos escrito un himno al grupo para esa gente que ha estado, la que ha ido, la que se ha venido, que es el tema de TBH, el octavo tema del disco. Uh-huh. Y es que es eso, o sea, sí, da mucha pena, porque al fin y al cabo compartes los fines de semana, compartes los entre semana, el tiempo libre que tienes, pues casi no se lo dedicas a tu pareja, vas con ellos, ¿sabes? Y de golpe que te llegan un día y sea, pues oye, lo entiendes, ¿sabes? Tienes que entender a la gente, los entiendes, y precisamente como son colegas tuyos, ¿sabes? Que lo hacen por buscar su mejor parte. Y dices, tío, pa'lante, pero The Broken, una vez que lo has sido, siempre lo vas a ser. Sí. Hemos escuchado el tema que le da título al disco. Fue uno de los temas que anticipasteis, fueron tres los que se anticiparon a la publicación el pasado 1 de febrero del disco ya completo. Quien haya escuchado esos temas, más o menos se hace una idea de lo que va a encontrar en el global del álbum. Pues yo creo que sí y no. Me refiero sí y no, ¿por qué? Porque sí que ya te esperas ese rollo más bruto, más madurado, con unos tintes nuevos. Pero claro, el disco, si tú lo escuchas, una de las cosas que nosotros intentamos es, como no tenemos un género definido y nos gustan muchas cosas, cada tema es como de un rollo. Me refiero, porque por ejemplo, tú escuchas Heterodoxy y ves, ves una mezcla de industrial con lo más cazurro que se pueda hacer de deathcore, incluso una parte de beatdown. Sí. Luego escuchas Bandersnatch, es un poco nu metalero. Escuchas Falling Apart, es metalcore más clasicorro. O sea, vas teniendo distinto, como un distinto viaje por distintas partes del metal. O sea, que eso es una cosa que nos intentamos currar en ese aspecto. Y es precisamente eso lo que pretendemos que vea la gente también. Y eso es una de las cosas que yo te iba a comentar. Efectivamente, cuando escuchas el disco, lo que se nota es un disco muy variado. Es un disco que no es para nada homogéneo y se hace muy, muy, muy entretenido de escuchar. Vamos, que no te aburres en ningún segundo. De hecho, eso fue una de las intenciones que tenemos. O sea, y aquí esto va por los gustos. Porque, por ejemplo, o sea, yo voy de cosas de a mí me gusta desde el ska a la cosa más brutal. De hecho, incluso, por ejemplo, en la canción de Enough is Enough tiene ese puntito ahí con la batería, la guitarra, rollo escalera. Y claro, o sea, si fuera por mí, incluso yo soy de los que les mola doble caja, doble bombo. Lo habría hecho así todo el disco, pero justo es, pues eso, vas metiendo cositas y claro, te acaba saliendo una mezcla de muchas, claro, de muchas historias. Y descubriendo además, ¿no?, las propias canciones, que muchas veces son ellas las que toman su camino, ¿no?, y las que te indican, no, es que yo quiero seguir por aquí, ¿no?, y es un poco la que te va llevando, ¿no?, la misma canción. De hecho, incluso nosotros, bueno, en este caso yo, que soy el que escribe las letras, yo escribo sobre base. O sea, nosotros primero hacemos la base y es lo que la propia letra te transmite y dices, ¡buah!, voy a hablar de esto. Exacto. O bueno, voy a intentar que la gente me entienda el mensaje que estoy intentando dar. Se ha cuidado también mucho todo, por lo que decía yo, ¿no?, de los temas que se han adelantado. Se ha cuidado mucho el aspecto visual. Vivimos en el 2022, aunque viendo las cosas que vemos hoy, por ejemplo, uno muchas veces piensa que todavía estamos en la Edad Media, ¿no?, con esto de la guerra. Sí, en política te encuentras por el 39, más sí, o menos. Más o menos. En algunos sitios, sí. Efectivamente. Pero pese a eso, es verdad que vivimos en el 2022 y es una época en la que lo visual... pues hombre, la música siempre es lo más importante, pero es un aliciente más y un añadido que tiene una importancia cada vez mayor en los grupos. Sí, y de hecho es también, yo creo que es una parte inherente a la evolución del grupo, o sea, ese aspecto de intentar profesionalizarte un poco más. A ver, te digo profesionalizarte, nosotros no vivimos de esto, pero intentarlo hacer lo mejor posible, sentirte orgulloso de ello. Y al final dices, hostias, esto tiene que llevar su videoclip, tiene que llevar tal, y lo hemos intentado hacer videoclips más currados, con sus historias. De hecho, solo tenemos uno de banda, como el que dice, prácticamente los otros dos son historias. Y además con su actor interpretando sí. lo que queríamos llevar. Y ha sido bastante divertido, porque nos hemos enfrentado precisamente a eso, a sal del videoclip de banda, que es lo normalmente lo que se suele tirar. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues el disco lo grabamos en Tarrasa, en un pueblo de Cataluña, exactamente en Mata de Pera, en los estudios Sureau. Ahí grabamos con Carles Salse como técnico y como ingeniero de sonido y demás. Estuvimos con Sebastián Sendón, que de hecho no la queremos jugar con él porque es un tío que saca un sonido brutal, brutal, y es un tío que ha estado trabajando con gente muy grande, como por ejemplo Currents, estuvo trabajando con Bleed From Within, ¿sabes? O sea, con el que se puede confiar para el trabajo. En ese sentido, la verdad es que lleváis un... vais para Champion, ¿no? Porque empezasteis con los Metal Factory, con Alex Capa, se ha seguido ahora con Carles y con Sebastián, en fin, como digo, para Champion. Sí, joder, igualmente, aún así te digo, o sea, Alex Capa es un tío que nos encanta también, o sea, tiene un sonido brutal y de hecho, o sea, todo el mundo hemos pasado por allí y todo el mundo nos encanta trabajar, y Alex Capa como persona es impresionante, es un tío muy majo. Pero también queríamos probar nuevas cosillas en ese aspecto. Y además han dado muy buen resultado, ya sí. Lo podéis comprobar. Sí, con el que nosotros estamos muy contentos. Sí, es para estarlo, desde luego que sí. Ahora, como estaba yo comentando, ¿no? Esto que he dicho de que viendo las noticias, hoy uno muchas veces piensa que está, pues eso, como tú decías, en el 39, ¿no? Me llamaba la atención que un poco lo que es toda la... podemos decir el trasfondo global del disco, esa historia, ¿no? que tiene cada disco, habla un poco de lo locos que estamos todos, ¿no? y de cómo este mundo, mira, lo voy a leer textualmente, que lo expliquéis bastante mejor que yo, cómo la sociedad ha conseguido acabar con el mundo que teníamos y en el que vivimos, destruyendo el entorno, desnaturalizándose y olvidándose de lo que era. Y en días como este, pues esto quizá cobra más importancia, ¿no? Sí, de hecho, o sea, eso es en el fondo el trasfondo de lo que es Until Silence Speaks. O sea, cuando nosotros le sacamos ese nombre fue esa experiencia, ese hasta que el silencio hable. O sea, al fin y al cabo, vivimos en una sociedad actualmente que vive callada, vive con sus miedos. O sea, nuestros abuelos salían con dos cojones a la calle y si hacía falta quemar algo, lo quemaban. O sea, no se permitían otras cosas. Ellos también se relacionaban entre ellos. Nosotros a día de hoy vivimos pendientes de un móvil, de un WhatsApp. Es verdad. Y joder, es muy complicado, hay muchas cosas. Y es eso, es ese punto de que, como una incitación a, coño, hablar, despertar, ¿sabes? O sea, mover un poco el culo, ¿sabes? Nos están destrozando los pantanos, están vaciando las eléctricas, llevándose pasta, y estamos aquí todos encima aún pagando la luz más cara que hemos pagado en la historia. Es cierto. Nos están destrozando un montón de cosas y continuamos diciendo, pues bien, y lo aguantamos. E incluso también una parte que esa fue más personal, que también ayudó a poner el es lo que es la salud mental. O sea, yo incluso yo pasé, precisamente el tema que has puesto de Anti-Science Speaks, yo pasé una depresión muy, muy seria, y precisamente esa... También tenemos ciertos temas que hablan de ese aspecto de, claro, lo que se llaman los problemas del primer mundo, como el que dices, ¿sabes? Que al final también te acaban superando. Sí. Y te pueden llevar muy a lo hondo y te pueden bajar muy, muy, muy, muy al infierno hasta decir, hostias, ¿dónde he llegado? Pues es ese concepto, hasta que el silencio hable, hasta que nos despertemos. Hasta que despertemos, efectivamente. Me llama la atención porque has hablado de los abuelos y fíjate, ¿no? Sin casi posibilidades de entrar en conexión, qué asociacionismo había, qué forma de unirse para luchar, que ahí efectivamente... Ahí va todo el mundo a una. Sí. Efectivamente. Bueno, hay muchas cositas que tocamos madera para que todo se pueda llevar a cabo, pero joder, cualquiera firmaría serie de fechas previstas ya, como la que vosotros presentáis de cara a la presentación de este nuevo disco. Vais a estar en Soria, perdón, en Soria ya habéis estado. Vais a estar en Bilbao, Salamanca, Guernica, Ferrol, veo, Oviedo, Tenerife, el viaje a Colombia, que seguro que os hace muchísima ilusión. Joder, ya quisiera, ¿no? Todo el mundo tener una listita así. Eso para nosotros es un sueño. O sea, de hecho, este año yo sobre todo te digo, o sea, es gusto porque 2 años sin tocar y vamos a todas las ciudades con mucho cariño, pero hay 2 fechas que son muy especiales, que una es precisamente eso, es cruzar el charco, que es el momento ese en que te dicen, tío, que no te vas aquí al lado, ¿sabes? O sea, que ya tienes que coger un avión para ir a tocar, que sí. Te vas a hacer 2 fechas a otro país y dices, mamma mía, o sea, es impresionante. Y luego la otra que es, pues lo que para nosotros ha sido toda la puta vida las vacaciones, que era el Resu, y este año vamos a tocarlo. Y es como, hostias, o sea, a mí me continúa creer, perdona, mira, es que hasta me trabo hablándolo, porque me emociona mucho, o sea, poder decir, joder, yo que he estado aquí todos los años de público, que he tenido mis grandes momentos aquí haciendo el garrulo, y ahora van a venir, voy a estar yo allá arriba, o sea, tengo que defenderlo, tengo que hacer lo mismo, ¿sabes? Sí, es muy grande, es verdad. Pues precisamente este programa se está emitiendo para Colombia, en una emisora que se llama Altavoz Radio, también para Argentina, en Radio Crimen Online, o sea que un saludo también para todos esos oyentes que tenemos ahí. Y de hecho, o sea, y un gusto que tenemos nosotros es poder tocar con La Pestilencia, es un grupo que a mí sinceramente siempre me ha gustado mucho y es que, o sea, es un sueño poder estar allí, de verdad. Completito. La gente no se lo puede imaginar. Bueno, y que no se me olvide que esto está previsto ya hasta finales de año, porque por ejemplo el 3 de diciembre estáis aquí en Murcia, desde donde emitimos nosotros, pero a todas estas fechas yo estoy seguro que incluso se irán añadiendo más, ¿no? Sí, de hecho ahí eso se va a ir abriendo un poquito y hay alguna cosa cerrada, y de hecho a mí Murcia precisamente también me hace especial ilusión porque yo soy alicantino. Y tengo muchos amigos en Murcia, tengo mucha gente y de hecho incluso voy a poder ver a mi familia y cositas porque tengo gente en Molina del Segura y demás. Y es como, hostias, qué guay, voy a ir a tocar a Murcia porque además nunca he tocado en Murcia, ¿sabes? Pues yo creo que ya efectivamente ya era hora, ya era momento para que estuvierais por aquí, por Murcia también. Tendremos nosotros, los que somos de Murcia, oportunidad de veros, pero también los de cualquier otro lugar, porque vais a estar muy cerquita de un montón de ciudades, o sea que nadie se lo puede perder. Ahí van a estar The Broken Horizon presentando Until Silence Speaks, este nuevo disco. Víctor, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, os deseo muchísima suerte, que os traiga muchas alegrías el disco, que ha estado esperando mucho rato, a ver si ahora ya por fin se recupera el tiempo perdido. Igualmente a ti, Julián, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Y nada, pues espero poderte ver allí, precisamente en Murcia, y a la gente en cualquier concierto que venga, pues ahí estaremos. Yo desde luego no me lo pienso perder. Un fuerte abrazo, Víctor. Un abrazo enorme. Escuchamos a The Broken Horizon, ya sabes, publican este nuevo disco, este nuevo lanzamiento que estamos compartiendo contigo también en estos días aquí en el Con Fuerza Heavy, y que hoy llega pues con canciones, con temazos como este. We'll be right back. tengo que reconocer que me encanta este nuevo disco de The Broken Horizon. Me parece un disco extraordinario. Ha tardado en salir porque efectivamente la pandemia lo fastidió todo, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso la dicha es muy buena, la de disfrutar de este segundo larga duración para ellos, para The Broken Horizon. Vamos a continuar con más cositas, más temas, más canciones que compartimos contigo aquí en el Conforza Heavy, ya sabes, fijándonos sobre todo en las últimas novedades discográficas que se van publicando. Una de esas últimas novedades pasa por el nuevo lanzamiento de Gus G. Night Driver, ahí estaba la música de Gus G, ese nuevo lanzamiento que acaba de publicar en estos días. Venga, que seguimos. Esto que suena ahora se llama... Él se repete, What Men. Y es la... Así, en francés. Yo es que tengo así de bien el francés. El se repete Fatman es la música de Celeste. Y es un nuevo lanzamiento de Nuclear Blast que hoy compartimos aquí contigo. Tenemos nuevo single de los Thunder, sí señor. Y además, con saludito del gran Danny Bowes. Hello Spain, this is Danny Bowes trying to speak Spanish. Hola España, soy Danny Bowes de Thunder y espero que os guste las nuevas canciones de nuestro nuevo disco Dopamine. Told ya, terrible. Tremendo el español, sí señor, de Danny Bowes, de los Thunder. Hombre, él habla mejor español que pronuncio yo el inglés. No hay más que escuchar decirlo de Thunder. The Western Sky es el nuevo single de Thunder. Pues ahí estaba la música de Thunder. ¿Escuchamos otra vez el saludo o no? Venga, sí, otra vez. Lo vamos a escuchar. Venga, pero ahora en inglés. Hello, Spain. I'm Danny Bowes from Thunder. And I really hope you like the new songs on our new album, Dopamine. Dopamine es el nuevo disco de los Thunder. Y este nuevo sencillo hemos tenido hasta incluso saludo en español. Más cositas. I'm Alive es el nuevo tema de los Warg, avanzando el que pronto va a ser su nuevo disco. El último mono lanza también nueva canción. Se llama Los Asquerosos y hoy la estrenamos. Canción de amor es uno de los temas del nuevo disco de Le Flam. We'll be right back. La unión de Gonzalo Ramos a la batería, ex de Rebels, Francis García al bajo, ex Poncho K, y Juan Sánchez, ex guitarrista de Dinero, han dado lugar a una de las bandas que más me han gustado a mí personalmente. Esto es una opinión personal, también te lo digo. Una de las bandas que más me ha gustado de lo último, así más reciente que he escuchado, desde el pasado 2021 y lo que llevamos de 2022. Se llaman Le Flam y hoy para mí es un placer tenerles aquí en el Con Fuerza Heavy. Por lo menos tener a Juan, que nos está escuchando. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches, Julián. Hola a todos los oyentes. ¿Qué tal estáis? Pues encantados de tenerte aquí en el programa. Es verdad que vosotros ya teníais una experiencia previa. Que el camino, bueno, pues sigue siendo muy duro, muy, muy duro, pero hombre, vosotros ya por lo menos lo habéis recorrido alguna vez y os lo sabíais, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, que tenemos ya cada uno por separado o incluso juntos en otras formaciones ya tenemos algo de experiencia. Entonces, pues más o menos sabemos cuáles son los pasos que queríamos dar. Entonces, bueno, disfrutamos del camino, la verdad, y emocionados con todo lo que pueda venir. Claro que sí. Así que muy contentos. Efectivamente, emocionados con lo que pueda venir, que yo estoy seguro que van a ser cosas pues muy, muy, muy alegres para vosotros y para la banda. Es verdad que el confinamiento, la pandemia, estos dos años que llevamos a muchas bandas les ha afectado muchísimo. Pues hace un momento, por ejemplo, hablaba con The Broken Horizon y nos decían que han tenido el disco guardado en un cajón dos años hasta que ahora han podido publicarlo. Pero a vosotros, sin embargo, ese periodo, yo leía que es cuando realmente os habéis dado ese empujón de decir, ¿por qué no hacemos un grupo? Pues mira, sí, yo creo que está en el ADN de Le Flam y en el origen de la banda está el bueno, todo está patas arriba, todo está del revés y nosotros pues lo aprovechamos para darle la vuelta a la tortilla y hacer algo nuevo y crear algo nuevo, ¿no? Entonces, bien es cierto que formar un power trio entre los tres ya rondaba en nuestras cabezas desde hace años, pero bueno, fue en la pandemia cuando ya separó toda la industria y proyectos musicales en los que andábamos metidos y demás, pues cuando dijimos, oye, vamos a escribir canciones, vamos a preparar esto que llevamos años pensando y que nunca nos ponemos a ello. Y así fue. Pues algo bueno ha dejado, ¿no? Por lo menos. Sí. Al menos no todo ha sido malo, efectivamente. Porque además es verdad que el mundo de la música ha sufrido muchísimo. Todo el mundo, todos los aspectos sí. Sociales y económicos, pero el de la música, que es el que a nosotros nos ocupa ahora en este programa, pues ha sufrido muchísimo a nivel de todo cancelado, de personas que, bueno, pues que no han podido trabajar prácticamente en dos años y esto pues ha sido un golpe bastante duro. Efectivamente, y no solamente los músicos, sino los técnicos, los promotores, los productores, los managers, o sea, todo el mundo que trabaja en este mundo musical, pues ha habido afectado y no solo económicamente, sino a mí me gustaría hacer referencia también a la salud mental, ¿no? También, porque, sí. Porque al final piensa en un profesional que lleva haciendo 10, 15, 20 años lo mismo y de repente se para, ¿no? Y supongo que no solamente habrá pasado con la música, ¿no? Pero habrá pasado con más negocios y con más actividades económicas. Pero, pero el caso es que la música es en la que estamos metidos nosotros y lo hemos visto como muy de cerca. Muy ¿verdad? De cerca, sí, efectivamente. El disco se acaba de publicar, está recién nacido para nosotros, aunque vosotros ya los temas, lógicamente, los tenéis ya muy, muy interiorizados, ¿no? Pero para nosotros la mayoría son nuevos, digo la mayoría porque sí que se habían presentado algunos temas que también hemos ido ofreciendo aquí en el programa anticipados al disco. Y ya, como digo, prácticamente está recién nacido, pero sí seguro que han empezado a llegar los primeros comentarios, ¿no? Que muchas veces también son de la gente así más cercana. ¿Qué os dicen? ¿Qué os están contando de este primer disco? Buah, pues estamos teniendo muy, muy buena acogida, no sé. Nos dicen que es muy variado, que lo tienen como algo muy, muy positivo, ¿no? Sí. Y que estamos como muy abiertos y de repente podemos sonar muy... muy rock and roll, o de repente hay un estribillo muy melódico y unas letras también que parece que les está llegando. Entonces, no sé, tenemos comentarios muy positivos, estamos muy contentos con la acogida. Yo antes he nombrado, cuando os presentaba a Gonzalo, a Francis y a ti, decía The Rebels, decía Poncho K, decía Dinero, queda algo de los grupos por los que habéis pasado y de esa experiencia que uno va adquiriendo. Quedan grandes amigos, quedan grandes anécdotas y sobre todo una experiencia y un aprendizaje, ¿no? Porque siempre aprendes de los que tienes más cerca y con los que has convivido. O sea, que no solamente en lo musical, sino en lo logístico, en lo que es la planificación de tener una banda y de todo lo que conlleva alrededor de las canciones y de la música también, ¿no? Entonces, sí que queda. Y musicalmente, pues la verdad es que yo creo que cuando uno, por lo menos en mi caso, cuando nos ponemos a componer o nos ponemos a crear, tampoco pensamos qué vamos a coger de un sitio, qué vamos a coger de otro. Simplemente te pones a tocar, te pones a escribir y te sale, ¿no? Y lo que te sale, pues al final, supongo que será fruto de lo que has vivido. Sois un trío y esto también, ese formato de power trío que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de la historia en esto de la música, ¿eso también lo teníais claro o es porque salió así? Pues sí lo teníamos bastante claro, la verdad. Es que, bueno, yo creo que, bueno, pensamos los tres que con un bajo muy grande, melódico, que vaya abarcando... todas las posibilidades que te da la tonalidad, yo qué sé, las guitarras más abiertas, más grandes y una batería con mucho aire, y luego jugando mucho con las dinámicas, tocar muy suave, tocar muy fuerte, era un concepto que nos daba mucha libertad. El power trio nos da mucha libertad, musicalmente hablando, y estaba muy claro desde el principio, igual que la grabación en directo, eso también lo teníamos claro, queríamos tocar los tres a la vez, y que eso quedase registrado. Y luego, claro, es un reto a la hora de mezclarlo y de producirlo. Claro, de esto quería hablarte yo también, porque ahora con toda la técnica que hay, con todas las posibilidades que hay, que hasta el hijo de la Pantoja le escuchas cantar y hasta parece que sabe, con todas esas posibilidades técnicas que hay, y vosotros os marcáis ahí un disco grabado en directo, o sea, todo de un tirón ahí con los tres a piñón, y, que también recuerda mucho a la vieja escuela. Pues sí, porque yo creo que después de los años que llevamos tocando era algo que no habíamos hecho. No habíamos hecho mucho. Yo sí había tenido alguna experiencia de grabar algún disco en directo, pero era algo que queríamos explorar, que queríamos experimentar y que veíamos posible que nos iba a salir muy bien. O sea, ha requerido mucho trabajo desde el principio, todo muy, muy, muy, muy bien ensayado y el sonido muy buscado desde el principio, desde el origen en la grabación. Y era algo que teníamos, que nos apetecía mucho hacer. Queríamos hacerlo así. Pues ha quedado genial. Ya os lo digo yo, que ha quedado muchas muy gracias, bien. Muchas gracias, Julián. Ahora también, bueno, pues lo que ha sido todo ese proceso de darle forma a las canciones, una vez que ya estaban compuestas, se llevaba a grabarlo, como decimos, en directo en Estudio 1. Y bueno, ¿cómo fue todo ese periodo, ese proceso de lo que ha sido la grabación, el registrarlo ya directamente? Bueno, pues yo creo que Estudio 1 es una maravilla, es un paraíso para cualquier músico. Allí El trato humano es impecable, los profesionales como la Copa de un Pino, la grabación la diseñó Pablo Pulido y todo su equipo allí, o sea, fue una maravilla. Y luego técnicamente estás más que cubierto, ¿no? Entonces ellos tenían muy claro cómo queríamos sonar nosotros desde el principio, cosa que nos sorprendió y si te digo la verdad, en una hora y media ya estábamos cobrando las primeras tomas y las primeras canciones, o sea que... ¡Qué bien! Una maravilla, sí, sí. Pues es verdad que ahora en los tiempos estos en los que, bueno, pues está muy de moda, ¿no? El publicar EPs, incluso singles, ¿no? Incluso canciones sueltas, vosotros os descolgáis con un disco de 12 temas. Pues sí, porque pensando muy bien qué podíamos hacer o qué fórmulas o de qué manera nos íbamos a presentar, al final... decidimos por sacar el álbum, o sea, hacer una presentación así de estos tres singles y decidirnos por el álbum porque, bueno, pensamos que marca más la diferencia, a lo mejor íbamos a llamar más la atención. Sí, sí. Pues yo estoy muy de acuerdo también, que creo que es una idea fantástica la de publicar un LP y bueno, pues eso, como tú decías, ya se habían publicado los singles también de forma anticipada, con lo cual, pues ese proceso, ¿no?, de ir presentando canciones también había llegado. Tenéis una fecha muy importante, ¿no? El próximo domingo 13 de marzo, Moby Dick va a ser la sala y será la puesta de largo. Efectivamente, es una noche muy especial para nosotros porque es la primera vez que nos ponemos delante del público. Como Le Flam va a ser como el nacimiento de una banda, ¿no? O sea que todos los oyentes que nos estén escuchando ahora, si quieren asistir en directo al nacimiento de una banda nueva en Madrid, pues esa es su noche, ¿no? El 13 de marzo en Moby Dick. Y bueno, pues tenemos muchas ganas de ver la reacción de la gente, las caras que va poniendo, qué temas tienen más acogida o cabecean más. Estamos como muy expectantes, la verdad. Porque es verdad que grabar un disco está muy bien, que es muy bonito, pero tocar en directo para un músico es por lo que se hace músico al final uno, ¿no? Efectivamente, yo creo que todo desde que coges la guitarra y la hoja en blanco y empiezas a escribir la letra hasta que te juntas para ensayar y grabas el disco y todo eso lo haces al final para subirte a un escenario y tener gente delante y que haya esa comunión, ¿no?, de músico público y que todo el mundo disfrute. El que está arriba en el escenario y el que está abajo. O sea que... Y además el primero, ¿no? Con esos nervios añadidos que no, yo no sé si en algún momento, aunque sea a lo mejor en los primeros acordes de la primera canción, hará incluso temblar un poco los dedos. Pues sin duda que va a ser una noche más especial y seguramente que habrá más nervios o más una cosilla ahí, ese gusanillo que siempre tenemos los músicos, que no dejamos de tenerlo nunca, pues a lo mejor esa noche es un poco más grande, claro que sí, porque es muy especial para nosotros, hay mucho esfuerzo detrás y yo creo que todos estos meses y todo este año que hemos pasado deseando que la gente lo vea y lo escuche en vivo y en directo. ¿Esto nace con vocación de futuro? Le Flan es una banda que os habéis formado para que tenga una larga vida todo lo posible o es porque apetecía sacar estos temas y como una propuesta ahora de este momento y ya está. Pues la verdad es que buscamos que la gente conozca, que sepa qué puede encontrar en nuestras canciones, en nuestra música y continuar, claro que sí, y hacernos un huequito en la escena nacional y bueno, ir abriéndonos paso y disfrutando del camino, sin tampoco tener grandes metas, simplemente ir avanzando poco a poco, paso a paso y ya te digo, concierto a concierto. Claro que sí, como dice el Cholo con el Atlético de Madrid, ¿no? Partido a partido. Eso es, claro que sí. Pues Juan, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Yo lo decía al empezar la entrevista, me parece, para mí personalmente, e insisto, es un gusto personal que yo expreso aquí y además lo hago muchas veces, que para eso hago yo el programa, es de los discos que más me ha llenado, de los últimos que he escuchado y en ese sentido os lo tengo que agradecer mucho. Juan, que haya mucha suerte, que os traiga muchas alegrías y que después de esta presentación del día 13 en la Moby Dick vengan muchas más y podamos veros en todas partes. Pues Julián, muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias a los oyentes y con Fuerza Heavy y nada, pues nos vemos en el 13 de marzo, que estáis invitados allí a a la presentación de Leflam. Ya sabéis, Moby Dick en Madrid, ahí estarán Leflam. Un abrazo. Un abrazo, Julián. Muchas gracias, Juan. Escuchamos gracias. Del revés otro de los temas de este nuevo disco que acaban de publicar, Leflam. Ya está a la venta. No se te olvide, ¿eh? Leflam han publicado ahora ese primer disco y el día 13 de marzo están en la Sala Moby Dick de Madrid haciendo el que será el primer concierto de la banda. Como muy bien nos decía Juan, si quieres asistir al nacimiento de un nuevo grupo, pues ya sabes que estás invitado, estás invitada a participar en este concierto, que seguro que va a ser un pelotazo, va a estar muy pero que muy bien. Bueno, venga, más cositas, hablando de cosas que están muy bien. Nos ha llegado ya el primer tema. Vamos juntos a hacer. De lo que va a ser el nuevo disco de Ada Danza. Esta es la fiesta de los espíritus, anticipando el que será su próximo trabajo. Ya. alegría vamos a invocar. La ouija ya no sabe que mil risas vendrán, espectros y demonios que te harán saltar. Siente mi dulce locura, ha llegado la hora, tus gritos bailarán al son. Deja atrás tu tortura y vamos juntos a celebrar que de la vida nos libramos ya. Viajemos hacia el más allá, los espíritus la fiesta seguirán. Poseerán cuando llamen a tu puerta, déjales entrar. A la luz de las fogueras se revelarán, danza junto a ellos y te salvarás. Esta noche estés vivo, estés muerto, pierde la cabeza. Mi amuleto lleva nuestro corazón. Pues fiestita no le falta, ¿eh?, a los Ada Danza con este regreso musical y anticipando el que va a ser su nuevo disco, La Fiesta de los Espíritus. Bueno, hace poquito han pasado por aquí por el programa, son De Nadies. Autómatas es su último disco, Repudiados.

Última Sentencia. Con el respaldo de Asalto Mata Radio Rock. Gracias, Santi. Santi, Pequeño Ternasco, cada semana nos acerca una de las bandas asociadas. Muchas gracias. Esta semana eran Última Sentencia. Bueno, pues nos acercamos hasta un disco que ha visto la luz ahora, que se llama Nocturna y que publica Manu Reno. Este tema le da apertura a todo el álbum. Se llama Eternally. Desde Nocturna, Manu Reno. Manu Reno, sí señor. Bueno, los antiguos colonos, los Ancient Settlers, acaban de avanzar un tema de el que va a ser el nuevo disco, Our Last Eclipse, en el que hay, bueno, canciones como esta. Se llama Casting Gold. Videoclip incluido. Avanzando también el que va a ser el nuevo disco de la banda. Take it on for your own. Pues eso, que así de entrada, como anuncio de lo que va a ser su nuevo disco, no está nada mal, ¿verdad? Sí, señor. Ancient Settler, ahí estaban sonando. Bueno, más cositas, venga. Se llaman Devil Took. Y han preparado Heretic Manifesto, el que va a convertirse ya en estos días en su nuevo disco. Estás escuchando la edición 1482 del Confuerza Heavy a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Bueno, vamos a continuar con una banda que hoy también se van a convertir en protagonistas en el programa y que se llaman Mortal Maze. Ah! Father, why you are not here with the suffering that we have in this world? Why you are in your heaven when here the people need your help to steal? Es lo que estáis escuchando, es la música de Mortal Maze. En las últimas semanas os los hemos ido ofreciendo aquí en el Con Fuerza Heavy. Hemos ido adentrándonos poco a poco en este disco. Con ejemplos como este que ya estáis escuchando y que a mí me encanta de este nuevo disco. Lo tenéis en las distintas plataformas digitales donde ahora pues se escucha la música. Ya pasó aquel momento de escuchar mucho la música en vinilos y en CDs y demás y llegamos a ese momento de las plataformas digitales y Mortal Maze, pues obviamente, están ahí también. Y con nosotros esta noche, que por eso os decía yo que hoy iban a ser protagonistas, están Héctor Velasco, Diego de la Viuda e Iván Velasco, que son tres de los cuatro componentes de Mortal Maze. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué hay? Bueno, decía yo que obviamente hay que estar en todas partes y estáis en las plataformas digitales, que es la forma de consumir música ahora. Sí, bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh? Eso dicen. Efectivamente, hay que estar en todas partes, que hay que darse, pues eso, mucha promoción, que en definitiva es de lo que se trata cuando uno le pone pues todo el cariño, ¿no?, a un nuevo disco que habéis publicado ahora y que ha costado mucho tiempo, ¿o no? Mucho. La verdad es que mucho, muchas horas de estar tocando ahí la batería claqueta y todo. Sufrimiento, mucho sufrimiento. Sí, más tiempo del normal porque, claro, lleva grabado 2 años porque vino un pandemión y decidimos no sacarlo hasta que pasara, pero viendo que no pasaba del todo, pues al final, claro. ¿Cuándo empezó esta historia? ¿Cuándo de repente pensasteis, vamos a embarcarnos en una aventura que se llame Mortal Maze? Bueno, pues, a ver, llevamos juntos toda la vida tocando, en verdad, y teníamos una banda de versiones anterior. Y un día dijimos de hacer nuestros propios temas, dejarnos de hostias y profesionalizarnos un poco, tomárnoslo más en serio. Y además, como ya teníamos trabajo, podíamos permitirnos un local de ensayo y así, pues simplemente amigos de toda la vida que nos apetecía seguir haciendo música, ¿no? Uh-huh. Y esto no hace mucho tiempo, ¿no? Pues Mortal Maze nos formamos en 2016 con los mismos integrantes que teníamos la banda anterior, pero Mortal Maze en 2016. Claro, pero es que es verdad que hemos estado 2 años ahí que yo no sé, pero si contarlos o no contarlos, ¿no? Sí, lo podemos quitar. Sí, encima han pasado volando, parece que fue ayer cuando... Es verdad. Cuando nos encerraron a todos en casa, es cierto, sí, sí, sí, sí. Y ya llevamos 2 años de pandemia. ¿Y cuándo se le empieza a dar forma a las canciones que ahora hay en este disco? Pues nada más nacer, empezamos a componerlo y teníamos algunos temillas y así, y queríamos sacar un disco, pero teníamos solo 8 o 9 y dijimos de hacer alguno más y tiramos por ahí. Porque hay una demo previa, ¿no?, que se publicaba, sí, en 2020 con canciones que después también se han incluido en el disco, en el LP completo, pero ese fue un poco el germen, ¿no?, de lo que ahora ha sido este primer disco. Un poco la impaciencia también, ¿no? Porque teníamos ya muchas ganas de sacar algo, de empezar a llegar a algún sitio, ¿sabes? A que nos escuchara más gente, porque al final queremos compartir todo eso y no sé, fue como, tenemos que hacer algo, ¿sabes? Así que lo que teníamos, pues le dimos toda la caña que pudimos, lo sacamos y además nos sirvió de mucha ayuda, sobre todo para enviar a sitios donde nos requerían algún CD o alguna cosa para ellos poder escuchar antes de llevarnos a donde fuera o lo que sea. Uh-huh. Esa impaciencia que efectivamente, porque algunas canciones, como decís, ya tenían un tiempo y supongo que, claro, que esto tenía que quemar ya en las manos, ¿no? En el cajón, de decir, Concretamente la última, la de The Last Shadow of God, viene de nuestra banda anterior, que teníamos todo versiones salvo esa, que era en castellano incluso, y la metimos un poco porque nos hacía ilusión, pero esa canción, ¿cuánto llevará con pollo? A lo mejor 10 años llevará, no sé. 10 años ya, efectivamente. Bueno, sí, sí. Es verdad que cuando se publica un primer disco también es un poco así, ¿no? Un poco repaso de lo que ha sido el inicio de una banda hasta ese momento en el que se graba un disco. Es un poco, pues eso, es como una carta de presentación. Es como decir, mira, somos Mortal Maze y esto es lo que hacemos, ¿no? Sí, eso es. Además, la gente no lo analizará a este nivel, pero nosotros que nos conocemos, se nota en cada canción las épocas de nuestra vida en las que las hemos escrito y las hemos compuesto y cuando estábamos más cabreados, cuando nos daba más igual todo. Se nota que son muchos años de evolución y para hacer el primer disco. Luego ya los demás que hagamos, por ejemplo, ya tenemos casi otro y este ya se va a notar que somos más iguales, por decirlo así. Eso te iba a decir, ¿no? Que con el tiempo que ha pasado, sobre todo de algunas canciones ya, pues hombre, ha dado tiempo suficiente como para que en la cabeza empiecen a bullir ideas nuevas, ¿no? Y seguro que gérmenes también, como decía antes, de nuevas canciones, ese embrión que después dará lugar al futuro segundo disco. Claro, sí, y que maduras, la forma de ver el mundo cambia, cómo afrontas ciertas perspectivas de la vida, cómo te afectan, todo lo enfocas de una manera diferente, entonces, en cada momento. Y las canciones que tiene el disco, si las tuviéramos que escribir ahora, seguramente serían muy diferentes, muy, muy diferentes. Eso te iba a decir, ¿cambia eso nuevo que ya estáis creando? ¿Notáis que hay una evolución, que hay un cambio con respecto a estos temas? Muy grande. Sí, sí, bastante. Desde luego. Sobre todo en cuanto a calidad de somos mejores músicos ahora que cuando compusimos hace 10 años una canción, pues ahora obviamente tenemos mucho más recursos, tenemos mejor oído, hemos aprendido a tocar. También hay más motivación, porque al final... También hay más motivación. Esto, al ver que empieza a llegar a algún lado, que no nos estamos quedando estancados ni nada, y nos está gustando cada vez más, pues al final acaba tirando a más, ¿no? Sí. Más ganas. Algo que daba miedo en un principio, ahora como que engancha un poquito. Exacto, efectivamente. Si tuviéramos que definir al grupo para aquella gente que a lo mejor esta es la primera oportunidad que han tenido de escucharos, que a lo mejor este primer tema que hemos puesto ahora es la única canción que han escuchado vuestra en su vida. ¿Cómo les podríamos contar qué es el grupo? ¿Cómo son Mortal Maze? ¿Qué estilo practicáis? ¿Qué influencias tenéis? Pues, a ver, definir a Mortal Maze sin sonar pretencioso no se puede, porque, claro, deberíamos decir que hacemos thrash, speed, power, death, black, todo metal. Entonces, lo de todo metal es verdad, ¿eh? Pues yo os lo digo, yo que he tenido oportunidad de escuchar el disco ya en varias ocasiones, es verdad que hay un poquito de todo en el disco. Es verdad. Claro, vivimos en la era de internet, ahora no es como antes que tenías las influencias que tenías, los discos que te habían dejado, ahora te metes en YouTube o en Spotify y tienes acceso a cualquier tipo de música, entonces... Es muy difícil, ya no es tan sencillo definir tu estilo. Eso es. Entonces, pues eso, hemos dejado que el público nos defina como tal y dicen que hacemos speed thrash metal, así que nos hemos quedado con eso. ¿Y vosotros personalmente qué cosas escucháis que os marcan? No, a lo mejor no grupos, o bueno, si queréis sí, pero quizá más ¿Qué música más reciente, más antigua? ¿Qué es lo que más os pone a vosotros a la hora de ser oyentes de música? Ahí mantenemos la mente bastante abierta. Ni siquiera nos cerramos al metal como tal. Mi banda favorita es Pink Floyd, ahí por decir algo. Uh-huh. No, incluso el pop, nos gusta el rock and roll, el blues, todo esto... Punk. O sea, el punk, somos bastante punks. Nos gusta, es que lo que nos gusta es la música, salvando el reggaetón, que no lo soporto yo personalmente al menos. No, déjate. O sea, de momento no vais a hacer ninguna canción de reggaetón en el próximo disco, seguro. No, yo me retiro, Como estos quieran hacer algo de eso, me retiro. Lo del perreo, de momento lo del perreo lo dejamos mejor, sí. Bailar encima, quítate. Bueno, ¿qué metas os marcáis ahora de cara pues, a este 2022? Que iba a decir que acabamos de empezar, pero que ya nos hemos comido 2 meses, así como quien no quiere la cosa. ¿Qué metas os marcáis ahora que crucemos así un poco los dedos o toquemos madera? Parece que empezamos a ver un poquito luz ahí, si Putin nos deja ahí al final del túnel con esto de la pandemia. Me cago en la hostia. Buah. Pues, a ver, nuestra idea es girar este disco durante este año al menos, y la intención que tenemos en el año que viene es sacar el nuevo, a ver si lo tenemos listo. Este año a ver si conseguimos intentar salir a por fuera de España. En plan claro, si tenemos cerrado un concierto ya en Alemania, en el norte, en Bremen, y si conseguimos vacaciones todos y así, pues nos pegaremos una girilla por Europa también. Y intentaremos, pues eso, que se nos conozca, porque claro, es el primer LP, somos bastante desconocidos, tratar de tirar por ahí. Pero al final siempre tirar para adelante, la meta no está definida. Sí, sí que hay que ser ambicioso, joder, hay que soñar a lo grande. Y tocar sobre todo, ¿no? Que imagino que es de lo que más ganas tenéis, el tocar estas canciones y el estar ahí encima del escenario. Claro, claro, además que es que eso es adictivo, el estar en el público es adictivo. Ver cómo alguien canta una canción que compusiste pensando que jamás iba a pasar eso, ¿eh? Como compusiste una canción y dices, ¿a quién coño le va a interesar esto que estoy haciendo yo aquí en el trabajo? Oye, ¿y cómo lo de marchar desde Segovia hasta Bremen, por ejemplo, hasta Alemania? Pues, a ver, todavía no lo hemos planeado muy bien, pero bueno, tenemos la furgoneta, si la gasolina no sigue subiendo, igual ya tenemos furgoneta, y si no, nos han dicho que nos dejan todo, incluso instrumentos, o sea que si vemos que es muy difícil, iremos en avión, nos lo organizaremos de alguna manera, tampoco lo hemos... ¿Qué sería? ¿Un intercambio con otra banda alemana? Bueno. No, un festival que nos han llamado para tocar en él. Ah, qué bien. Allí. Y la idea es eso, conseguir pues alguna fecha en Francia, en Holanda, quizá Berlín o así, y a la bajada, no sé. Pues eso, ya aprovechar el camino, efectivamente. Claro, que sobre todo si vamos en furgo. Claro, que hay muchos pueblos por el camino y seguro que todos ellos con locales, con ganas de escuchar música en directo, seguro. Y más sí, ahora, con los 2 años que llevamos ahora, sobre todo, la gente tiene unas ganas tremendas. Lo bueno también es eso, ¿no? El empezar a ponerse metas y ver que poco a poco se van cumpliendo, ¿no? Porque como vosotros decís, el principio uno empieza, pues eso, pues el decir, vale, vamos a hacer unas canciones y tal, pero de repente ves que esto empieza a sonar y que empieza a llegar cada vez a más gente y que empiezan a llamaros de programas de radio y esto empieza a funcionar, ¿no? Y esa ilusión es la que hay que aprovechar ahora. Exacto, sí, tenemos todo, ahora mismo estamos eufóricos con este tema, estamos viendo que esto tira para adelante y que no es tan imposible como nos imaginábamos, ¿no? Y joder, eso llena mucho. Yo nunca me imaginé que llegaremos a estar en la radio, saliendo un movimiento de radio. y que nos viene. El otro día hicimos un sold out, el primero de nuestra vida, que eso vamos... ¡Ay, es verdad! En la vida me había imaginado yo eso. Eso te iba a decir, ¿no? Que ahora estos conciertos que ya habéis dado, ¿cómo han sido? ¿Qué tal ese contacto ahí con la gente? El primero fue el mejor, que hicimos el sold out, que llenamos la sala entera y es que nos salió muy bien, la verdad. Yo no sé si es porque, claro, 2 años sin conciertos o con restricciones o con hostias, pues claro, la gente está deseosa de ir a conciertos. No sé si será por eso o porque realmente les gusta lo que hacemos. Bueno, yo espero que sea por lo segundo, ¿eh? Yo estoy seguro que es por lo segundo. Mira, por lo que estábamos hablando antes del perreo, si a mí me pones ahora con todas las ganas que tengo de concierto, me pones un concierto de Maluma, pues te aseguro que no lo voy a disfrutar lo mismo, ¿no? Entonces, si la gente lo estaba pasando bien, seguro que la culpa era vuestra. Seguramente, sí. Bueno, también es verdad que todo el mundo de la música a nivel... digamos, negocio, ¿no? En lo de el tema de discográficas y demás está cada vez más complicado porque cada vez hay menos y cada vez cuesta más llegar y además para que te publiquen un disco ya no te lo publican, sino que lo tienes que pagar tú y ellos te lo distribuyen y demás. Claro. Pero no sé si habéis empezado también a tener contactos con compañías, con las poquitas que hay o en ese sentido preferís la autogestión. En cuanto a discográficas, nosotros nos hemos autogestionado siempre, además nos gusta la militancia de autogestión y joder, tenemos aquí en Segovia tenemos un local autogestionado donde hacemos bolos incluso. Uh-huh. Y siempre nos ha gustado un poco esa filosofía. Si bien es verdad que también vamos a entrar ahora con un manager y la primera vez en nuestra vida que vamos a trabajar con alguien ajeno a la banda. Y bueno, vamos a ver cómo va un paso más. A ver cómo va la cosa, claro. A ver si se da bien, si conseguimos salir adelante con ellos, si lo podemos permitirnoslo o no. El disco, por cierto, lo grababais en un lugar que se llama La Chatarrería. Sí, es sí. El local autogestionado del que te hablo. Es este, ¿no? Efectivamente. Eso es, somos nosotros y, bueno, somos varios miembros, nosotros cuatro, pero también hay más, somos más gente que hacemos conciertos de todo tipo. Menos reggaetón. Menos reggaetón, efectivamente. Pues ya sabéis, todos los que estáis escuchando ahora por ahí, por la zona cercana a Segovia, Madrid y demás, que ahí tenéis pues un lugar para disfrutar también de buena música y para disfrutar también de la música de Mortal Maze, por supuesto. Pues os agradezco mucho que os hayáis pasado por aquí por el programa. Os deseo muchísima suerte, que tengáis, pues eso, una larga vida con el grupo y que este, que es el primero, venga pues con muchos más detrás y que siga dándoos muchas alegrías. Nada, seguro. Muchísimas gracias a vosotros por habernos contactado y por haberos interesado por nuestra música, joder, que no es tan fácil de conseguir eso. Es un placer para nosotros. ¡Un fuerte abrazo! Y para todos los oyentes igual. Hasta luego. Gracias, Héctor, Diego, Iván. Ahí estaba, Mortal Maze, escuchando esta noche otra de sus canciones. Vamos a finalizar esta entrevista. Y ya sabes que pronto seguro darán muchas más noticias. Esto se llama Social Zombie. Yeah. segovianos y muy buena gente, ya lo has podido comprobar, son Mortal Maze. Han publicado su primer disco de larga duración después de aquel primer EP que publicaron en el 2020. Y ahí lo has escuchado, en el Con Fuerza Heavy. Por cierto, mil gracias a todos porque hemos vuelto a ocupar una semana más el segundo puesto en la sección de rock y metal de los programas más escuchados y más descargados de iVoox. Solamente por detrás del Vuelo del Fénix de Radio Nacional de España. En el segundo lugar está Con Fuerza Heavy, de los programas de rock y metal más escuchados y descargados de España. Mil gracias a todos, de verdad. Se llaman Hipnosia y esto se incluye en su reciente álbum y se llama Es. Me ha gustado muchísimo el disco de Hipnosia. Bueno, hoy estamos con una de discos buenos tremenda. Y para muestra, otro botón. Sin filtro, el nuevo disco de Caótico. Kilómetros a tus espaldas, huellas por todos tus Ahí estaba la música de los Caóticos para ese último disco que acaban de publicar, Sin Filtro. Sí, señor, recién vista la luz para ese nuevo álbum. Y estos son Kepler, que cantan Invencible. Kepler. Hace poquito estuvieron aquí con Hasta que duran los pies, su nuevo disco. Esto es Invencible. Más cositas. Hay una persona que bueno, tiene un talento ciertamente muy grande. Es Rubén Sykes. Le hemos escuchado muchas veces en solitario aquí en el programa, pero también tiene una banda junto a Carlos Llamosas y Mox, que se llama Ara Solis. Esta fue su última canción, que publicaron hace pues unos 9-10 meses, y que se llamó Burning Resurrection. Ara Solis. Thank you. Ara Solis, Burning Resurrection, Theragon también tienen nuevo single para el que todavía es su último disco. We'll be right back. Eragon con nuevo single y los siguientes en sonar son precisamente Anima Voodoo, que acaban de publicar el 22 del 2 del 22 a las 22 y 22 de la noche publicaron su quinto disco titulado El Faro de Alejandría. Es este en el que hay canciones, hay 10 temas, canciones como esta, No hay dolor, Anima Voodoo. Me ha gustado mucho este nuevo disco que han publicado, Anima Voodoo, No hay dolor, uno de los temas que recoge El Faro de Alejandría, ese nuevo disco que, como te decía, salía el 22 del 2 del 22 a las 22 horas y 22 minutos, sí señor. Más, The Booty Hunters han publicado The End of the Country el pasado 4 de febrero. Y es una caña, mira. Like a big black dick. Let's the only way you've been. You got nobody on your side, boy. My only friend was the success, and now his travel is a bad trick. Comedy's like a big black dick. Funny Consequences, ahí estaban los Booty Hunter. Más cositas son Taco Sal y hoy estrenamos Abril, esta canción que han publicado. Puede ser. Para no tropezar. empezar con tu nueva adicción. Me seguí. Abril, así se llama este tema de Taco Sal. Hoy era estreno aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. El próximo día 9 de abril verá la luz Sign of Times, el que se va a convertir en el nuevo disco de los malagueños Twilight. Han publicado dos singles de anticipo ya de Sign of Times. Este es uno de ellos, se llama The Ghostbringer. Y suena así de potente.

Los Bon Vivant van a publicar nuevo disco. Llegará muy pronto. Y lo que sí que ha llegado ya es el primer anticipo. Es este, que se llama Supernova. Avanzando recto hacia el error. Cuenta nueva después de un horror. Muy pendiente de la soledad. Que acusa toda la desdicha. De mi obsesión por ser fuerte y poder gritar. Que una caída es un paso más. Que aún queda mucho por demostrar. Que si el invierno y el ángel. Hay una luz que me guiará. Y saber que queda mucho por recorrer. Que una caída no es el final. Nunca supe dónde ir a buscar la muestra de tu aprobación, la mirada de la decepción que se clava suave por detrás. Siempre puedo dar un poco más. Estoy contento de haber fracasado y poder intentarlo otra vez. Poder gritar que una caída es un paso más. Que aún queda mucho por demostrar. Que si el invierno y el ángel. Hay una luz que me guiará. Y saber que queda mucho por recorrer. Que una caída no es el final. La poco y mal, del orto y lo que hice mal, avanzando recto hacia el error. Tengo miedo de mi propio yo, el enemigo en mí y la obsesión por ser fuerte y poder. Lo nuevo de Bon Vivant, Supernova. El nuevo disco de EP, mejor dicho, de una banda llamada Montesco, se titula Gardenias. Lo hemos conocido en estos días y una de las canciones que recoge el nuevo disco de Montesco es este. Se llama Collar de Perlas. Quemaba ahora me sale a miel. Collar de Perlas, desde el nuevo EP de Montesco. Estamos casi casi en el final. Saratoga. No sale de mi boca, pero explota. Me rompe el corazón en mil pedazos. Sueño mientras duermo, casi olvido mi agonía. Se traslada con el viento, mi cuerpo aún espera su momento. Y ya no sé quién soy, la oscuridad se cierne sobre mí. Ven, ayúdame, no puedo respirar. De mí. Se nos termina el programa, se nos acaba el tiempo. Con los Gritando en Silencio y sus cadenas, hoy terminamos. Que pases una buena semana. Te espero en el próximo programa de Con Fuerza Heavy. Momentos en que no hay sol, pero la vida sigue a tu alrededor. Nadie mira la cara a su desconcierto. Por miedo a ver caer lo que daba por cierto. La última disputa fue a peor. Y en su cuerpo queda aún el dolor. La sombra de sus ojos ya no es por sueño. Es por un animal que dice ser su dueño. Está en tus manos, no te pertenece. Ya no arañarán tus garras su felicidad. Ya no está en tus manos, no te pertenece. Ya no llevará tus marcas ni la harás llorar. gusta perder su sitio y su lugar. Nunca te dio por ir a visitar su mundo. Nunca verás su magia para los segundos. Dice no saber cuándo cambió, ni la primera vez. Está en tus manos, no te pertenece.